Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. La tierra forma parte del cielo. La humanidad, por lo mismo, está en el cielo. No hay que levantar la vista con la finalidad de encontrar la felicidad detrás de esos astros que embellecen nuestras noches. La felicidad está aquí. Ricardo Flores Magón. Palabras para Mario, de Emilio. Te encerraron injustamente. Mario, no te calles. Enséñame a luchar, yo te voy a liberar. Pagaste tu caución por luchar por mi educación. Yo quiero agradecerte. Nunca van a vencerte. Yo quiero verte volar como un ave con libertad. Sobre el mar, ahí te voy a encontrar. Mario, no te calles. Enséñame a luchar, yo te voy a liberar. No a la criminalización de los derechos y las ideas. Libertad a Mario González García y todos los presos procesados por razones políticas. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder. Voces disidentes. Buenas noches, compañeras, compañeros. Bienvenidos aquí a Nuestra Voz Radio, al programa Palabras al Poder. El día de hoy, sin duda, es un día muy importante para nosotros. Este programa, que está a punto de arribar a su primer aniversario, tiene sin duda muchos cómplices, muchas personas que nos inspiraron para echar a andar este proyecto. Y hoy está con nosotros uno de los nuestros, uno de los poetas que admiramos profundamente, porque sus letras tienen que ver con la vida cotidiana, la vida de lucha que hace nuestro pueblo todos los días, que deciden desprenderse del sentimiento individual y poner la cultura como herramienta de lucha de nuestro pueblo. Por eso es que el día de hoy, como lo habíamos estado anunciando, estamos muy, pero muy contentos. Nos acompaña el poeta proletario Martín Martínez. Pero antes de continuar, pues vamos a agradecer inmensamente al principal culpable de que Palabras al Poder esté al aire, al principal culpable de que podamos nosotros conocer y compartir cada que podemos las letras del compañero Martín Martínez, el compañero Román Borrego, que está dándole duro a los controles técnicos. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Allá del otro lado estamos en Palabras al Poder, voces disidentes a través de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Y pues sí, es un gran honor tener aquí al compañero poeta Martín Martínez. Les decía fuera del aire que el culpable real es las ediciones Tequiani, porque si no fuera por libros que estuvieran al alcance del pueblo pobre como lo somos nosotros, yo creo que no habría esas oportunidades, ¿no? Agradecemos mucho, especialmente a todas esas ediciones que hemos podido alcanzar gracias a que son baratas. y pues que los poetas sigan editando también, ¿no? Al alcance del pueblo, del bolsillo del estudiante pobre, del bolsillo del proletario, del campesino, el ama de casa, los niños, para que así tengamos pues un país más despierto, una tierra más justa para todos. Pues muchas gracias a compañero Román Borrego y también sin duda otro compañero indispensable para echar a andar este proyecto que busca precisamente, como lo decía el compañero Román, acercar la letra a nuestro pueblo, que podamos encontrarle la verdadera utilidad y que no solamente sea una catarsis emocional, sino que pueda llevar a la acción que transforme nuestra realidad. Por acá anda nuestro compañero José Manuel Deep, responsable de aquí de Nuestra Voz Radio. Muchísimas gracias, Deep. No hay de qué. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, señora. También nos acompaña aquí otro de los compañeros que admira mucho a Martín Martínez. Tan es así que la primera vez que nos acompaña de la emoción. El compañero Diego Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches, banda. Pues un verdadero honor estar en esta mesa con el compañero poeta proletario Martín Martínez, de verdad. Es un honor muy grande conocerlo y estar compartiendo unas letras con ustedes. Esteban, muchas gracias. Román, Deep, muchas gracias. Acá estamos. Y también le agradecemos a la compañera que nos acompaña aquí en cabina y también en la ausencia, pero siempre muy, muy cerquita de aquí del programa. Desgraciadamente hoy no nos pudieron acompañar, pero están ya sintonizando. Seguramente estarán mandando sus comentarios. La compañera Betsy Numen y la compañera Mimi Kitamura, que desgraciadamente hoy no pudieron estar, pero van a estar muy al pendiente ahí en las redes sociales y ya estaremos comentando lo que nos digan las compañeras. Y pues, ahora sí, después de todo este chorote, pero que tiene que ver con una emoción profunda, pues le damos la bienvenida a su casa, a este espacio que buscamos construir para los nuestros, para los de abajo, y que deje un granito de arena para la construcción colectiva del compañero Martín Martínez. Bueno, pues emocionado, agradeciendo y tratando de creerme los halagos. De verdad que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la difusión de la poesía, y espero que en este programa pues no defraudemos y vamos a ver cómo vamos haciendo ver nuestro trabajo a partir de las letras, ¿no? Gracias. Sí, pues como siempre decimos aquí, pues vamos dándole duro a la poesía. Hoy va a estar muy, muy, muy, muy bueno el programa, porque aparte el compañero Martín Martínez nos va a hacer el favor de presentarnos un poemario que es inédito, que todavía, digamos, no sale a la luz, y aquí en Palabras al Poder nos va a hacer el favor de compartirlo, y además con una lucha muy importante acerca de un tema que platicamos hace algunas semanas, el imperialismo y su guerra contra los nuestros, su guerra permanente que ha costado millones y sangre para los nuestros. El compañero Martín Martínez estará presentando este poemario, y pues ahora sí, vámonos directo con la poesía, compañero. Policía, sé que vigilas mis pasos y que con ojos de rabia te escondes en la oscuridad de tus hechos, asediando también a mis seres queridos. Sé que odias mis inquietudes, mi relación con el pueblo, y que deseas terriblemente tenerme entre tus garras para arrancar mis uñas, humillar mi hombría, romper mis costillas, orinar mi cara y hacerme sentir la agonía más larga. Lo sé, mas sábelo. Podrás golpear mis huellas, intentar borrar lo que amo, alejarme de mis tierras, escupir mi rostro, sumirme en la prisión más subterránea, deformar mi faz a culatazos, quebrar las ramas de mis brazos, arrancar la flor de mis palabras, castrarme hasta el grito despiadado, esparcir mis restos como festín para animales. Policía, podrás hacer todo eso, pero nunca detendrás lo sembrado, lo construido en el proceso de liberación popular. No podrás parar ni el odio, ni la esperanza, ni la organización, ni la guerra del pueblo que unicelular se conduce hacia la victoria. Policía, nada podrás parar, como nada puedes hacer contra la lluvia, el arco iris, la primavera y la aurora roja que nacen derrumbando lo viejo. Nada podrás contra eso, imbécil policía, ignorante de la historia. Pues con otro, por favor. A los desaparecidos. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cómo son los rostros de los que te secuestraron? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cómo son los que te desaparecieron, los que llenaron de congoja todos los minutos, los recuerdos, la vida? ¿Quiénes son los sátrapas, los nauseabundos, los verdugos agudos? ¿Qué nube tan tenebrosa cubrió su infancia que solo crueldad germina de sus corazones, que solo ácido violento vierten sobre tus carnes y las nuestras, sobre la esperanza y las palabras? ¿En dónde estás ahora, compañera desaparecida? ¿De qué cruel atmósfera te rodean los sarcófagos malditos? ¿Qué gritos te provocan los hijos del lodo? Amor mío, me duele profundamente la herida de tu ausencia. La geología de la patria se hunde de tristeza por la incógnita. Te sabe en manos del azufre. ¿Qué espiral tan grande de incertidumbre? ¿Qué tiempo tan violento daña el pecho esperanzado del mundo? Desaparecido, desaparecido, secuestrado por los constructores de sustos. ¿Qué bajeza la que te condena a las lágrimas, la que lleva manantiales fríos a los labios que te nombran, que te buscan, que te aman? Pero tu luz humana se levanta sobre la muerte que te quieren dar. Tu ideal justo de un mundo libre se enraiza en la cólera del pueblo y no te olvida el transparente rocío, el crepúsculo rojo y los amorosos combatientes del pueblo. Nuestra búsqueda es inacabable, imbatible. Nuestra existencia se levanta sobre los gruesos muros de los traidores. Somos maíz que se desgrana, se disemina como alimento para la hostigada primavera. Somos fulgor contra el puñal maldito de criminales cobardes. Nuestras luchas están con el advenimiento del mundo, en el andar de las rojas multitudes que como aceradas olas te buscan. Con un solo ritmo cósmico de meteoro cumpliremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, compañeros. Y sin duda, este programa va dedicado de manera muy especial para nuestros compañeros, nuestras compañeras presos políticos del mal gobierno del Distrito Federal y del Estado, pero de manera muy especial para nuestra compañera Luna Flores, la compañera Luna Flores, una trabajadora doméstica de 50 años, acusada por este cobarde gobierno de ella sola golpear a 200 granaderos durante media hora. Cuando la compañera Luna Flores lo único que hizo la noche del 2 de octubre fue acercarse al Ministerio Público para pedir informes acerca de los detenidos, porque no hay que olvidar que el 2 de octubre pasado este gobierno hizo más de 100 detenciones y no sabíamos dónde estaban los compañeros. Este programa va dedicado especialmente para la compañera Luna Flores. Estamos haciendo todo lo posible para que salga, porque además ella está acusada de un delito no grave, tendrá que estar llevando su proceso en libertad, y sin embargo la jueza ha decidido que ella es supuestamente una peligrosa delincuente que tiene que estar en Santa Marta encerrada. Y este programa se lo vamos a enseñar, se lo vamos a poner cuando la compañera Luna Flores esté aquí nuevamente con nosotros. Y reiterar, exigimos la libertad inmediata, incondicional y sin pago de fianza de todos nuestros presos políticos. Aprovechamos para mandar un saludo también al compañero Israel Galloso, poeta de Chihuahua, que también hace una lucha permanente, dice que ya nos está escuchando, para la compañera Sofía Tobar y todos los que ya nos están empezando a sintonizar. Pues vamos a continuar con la poesía, por favor. Dos hombres rubios cruzan las calles de la ciudad. Los observo, los escucho, en inglés hablan, en inglés miran, en inglés manotean, en inglés describen calles. Mi trauma histórico me hace preguntar, ¿serán agregados culturales de la CIA que vienen a mirar para agredirnos? ¿O militares del Pentágono que adiestran al ejército criminal? ¿Acaso jefes de la mafia que envenenan con drogas a la juventud, o traficantes de armas que abastecen a los asesinos de mi pueblo? ¿Serán secuestradores de mujeres que son llevados a los prostíbulos de Texas, Miami, Las Vegas, o inversionistas que con el apoyo del gobierno descuartizan a nuestra patria? ¿Son spring breakers que pululan putrefacción, o científicos de Monsanto que hieren a la madre tierra con maíz transgénico, con polución transgénica? ¿Acaso mercenarios de la Blackwater o depravados pederastas? ¿Son funcionarios de la embajada que ordena el estado de sitio o hambreadores del Walmart?

y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Palabras al poder. Voces disidentes. Pues regresamos aquí en Palabras al Poder, aquí a través de nuestra voz radio, y continuamos con el compañero Martín Martínez. Ya pudieron escuchar algunos de sus poemas. Y pues bueno, vamos a iniciar. Tenemos muchísimas preguntas que hacerle al compañero, aparte de tener muchas ganas de continuar escuchándolo. Y yo creo que la primera tendrá que ver con una cuestión que de manera permanente aquí en Palabras al Poder se da la discusión, ya sea de manera directa o los poetas plantean su posición, ¿no? ¿Cuál es el lugar que debe ocupar un poeta en la sociedad? ¿La obra pierde valor estético? ¿La obra pierde importancia, trascendencia artística cuando decide ser una poesía militante? Más o menos por ahí quisiéramos ir empezando. Compañero Martín, ¿cuál sería su punto de vista? Mira, yo pienso que a la pregunta de cuál debe ser el lugar del poeta, me parece que yo la acomodaría a cuál va a ser el lugar que los que escriben poesía deben de tomar. Más que todos los poetas, para no hacer de la poesía o de los argumentos como que una verdad absoluta y como una cuestión mesiánica de la poesía. A mí me parece que el lugar de la poesía y del poeta lo decide el poeta. No es una cuestión que debe de importar a los críticos o que debemos de tomar muy en cuenta a los críticos, porque pienso que el problema no es estético, es un problema ético, ¿no? Es qué hacemos ante la situación que estamos viviendo, ante la cuestión de el papel que debe de jugar el arte y la cultura, y particularmente la poesía. Debemos de recordar que ahorita hay una ofensiva tremenda, militar, ideológica, política, económica, del imperialismo en su fase neoliberal, de los estados reaccionarios y títeres, y que desde luego en esta ofensiva el arte y la cultura juegan un papel, y la poesía también juega un papel ideológico, de mediatización, pues. Y en ese sentido, pues vemos que nos promueven poesía exclusivamente de nihilista, de la liquidación, de que todo es mierda, de que todo, nada importa, poesía solipsista, ¿no? O sea, de que solamente yo, ¿verdad? Y poesía de la claudicación total, pues, ¿no? Pero ¿qué lugar tiene la poesía revolucionaria? ¿Qué lugar tiene la poesía combativa? ¿La poesía de protesta? Yo creo que hay que ir un poco a la historia, ¿no? Debemos de recordar que grandes dirigentes fueron poetas. Marx escribiendo poesía a Jenny de Westfalia, ¿no? Ernesto Che Guevara, bueno, haciendo poesía, ¿no? Ho Chi Minh, Mao Zedong, o grandes papeles de poetas en la historia. Cuando el asesinato de Augusto César Sandino, general de Hombres Libres en Nicaragua, se instaura la dinastía Somoza y viene una etapa de depresión en el pueblo nicaragüense, y un poeta es el que toma su lugar para reivindicar a su pueblo y tratar de motivarlo, pues. ¿Y qué es lo que hace este poeta, Rigoberto López Pérez? Pues narran que tiene la intención de contribuir como poeta, como hombre y como revolucionario, y en una parada de homenaje a Somoza en el parque de Somoza, junto a la estatua de Somoza, pues le da un tiro al dictador, lo mata, desde luego él es asesinado, pero eso sirve para reivindicar y motivar al pueblo, que empieza en una etapa de liberación nacional hasta la creación del Frente Sandinista y hasta la victoria de 1979 en julio. Entonces un poeta también es el que hace estas cuestiones, ¿no? Grandes poetas mujeres también, ¿no? Gioconda Belli, Delfi Góchez Fernández, Gabriela Mistral, Rosario Castellanos. Es decir, ese es el papel. ¿Cuál es el sentido estético? Me parece que nos enfrentamos a la descalificación constante de que si somos poetas panfletarios. Y yo recuerdo que en una ocasión, cuando el proceso revolucionario en Nicaragua, en la isla, la comunidad campesina de Solentiname, perdón, en la comunidad campesina de Solentiname, donde hacía un trabajo muy importante el poeta Ernesto Cardenal, sacerdote revolucionario, fue muy atacada por la Guardia Nacional, por el ejército somocista, esta comunidad, con torturas, muertos, desaparecidos, una cosa dolorosa, y Ernesto Cardenal promueve un encuentro poético donde recoge los testimonios poéticos del campesino común, del compañero y la compañera que no sabían leer o que tuvieron que ser auxiliados para plasmar su pensamiento, y Ernesto Cardenal lo presenta en la universidad. Y hay críticos que le dicen que el ritmo, que el sinidoque, que eso no es poesía, y Ernesto Cardenal les contesta que esas son pendejadas literarias, ¿no? Y ahora muchos poetas que son venerados antes fueron atacados, pero tuvieron una labor militante. Mario Benedetti, Juan Gelman, el mismo Pablo Neruda, ¿no? No podemos olvidar también al compañero Alfonso Hernández, Miguel Hernández en España, una posición tremenda ante la lucha contra el fascismo, pues. Entonces, hay una historia muy importante que es una historia negada. ¿Por qué? Porque es una posición ideológica y política del sistema y de muchos poetas que tienen temor a ensuciarse al bajar su poesía con el pueblo. Yo creo que los poetas que trabajamos cercano a las masas, que estamos en la huelga, que estamos en la marcha, en el mitin, con todo respeto, debemos de hacer caso mínimo a estas críticas. Para mí es hermoso cuando yo llego al plantón de la CENTE y de pronto me encuentro al profesor de la sección 7 de Chiapas que está leyendo el poema de policía, ¿no? Es hermoso para mí cuando el obrero, el albañil se acerca y me abraza y me dice, compañero, qué bueno que usted escribe esto, sígalo haciendo, pues. Y entonces también tiene que ver con un concepto de una cosmovisión del mundo, pues, en el sentido de qué buscamos para los pueblos, ¿no? Y nosotros creemos que la liberación. Y entonces, ¿a qué nivel nos ponemos? Algunos pensamos que no somos artistas. Hay poetas que dicen que son artistas, que la poesía no se debe mezclar en política, que es exquisita belleza. Nosotros pensamos que somos trabajadores del arte y la cultura, antes que artistas. No nos interesa si estéticamente nos catalogan. Nosotros vamos a estar ahí, en la lucha, en el combate, en la trinchera, pues. Sí, somos trabajadores del arte y la cultura. Nuestro trabajo es igual de valioso que el trabajo de un albañil, que el trabajo de un campesino, que el trabajo de una compañera trabajadora doméstica, que el trabajo de un bolero. Nosotros somos los que estamos tratando de llegar a su altura de resistencia, de dignidad, de las masas organizadas. Esa es más o menos una definición muy larga, perdón, pero me parece que es necesario tocar varios puntos, ¿no? No, muy, muy, muy clara, ¿no? Nos viene a clarificar muchas cuestiones, Román. No, sí, es que me preguntaba qué pregunta podría realizar, valga la redundancia, pero pues nos ha dejado muy claro. Nosotros estamos muy de acuerdo en esa situación. Nosotros también creemos, no sé qué opine aquí nuestro invitado, nosotros creemos que al contrario de que se pueda contaminar cuando uno baja con la gente, bueno, uno siempre ha estado abajo, ¿no? Pero cuando uno acompaña a la gente en su lucha, en el vivir día a día, nosotros creemos que ahí se logra hacer la poesía, que esa creación que sostiene al mundo, que es el trabajador, pues nosotros creemos que es poesía, ¿no? Lo que haga para poder emanciparse a fuerzas tendría que ser poesía, ¿no? Yo no sé, cuándo, ¿no? O sea, realmente nosotros trabajamos para eso, pero no sabemos cuándo llegará ese momento. Y eso que se haga tiene que ser poesía. Pues también no sé qué opina, pero sin embargo, aparte de... veo ahorita que comenta sobre la forma y eso, también qué nos podría comentar de su poesía, porque tiene muy buena rima, tiene ritmo. O sea, sí tiene unos elementos que lo hacen muy... muy digerible, muy, muy ameno. Bien, mira, lo que yo escribo siempre es sometido a la crítica de mis camaradas, ¿no? De mis compañeros cercanos, pues, a los que yo les digo, oye, ¿cómo ves este poema? Oye, ¿cómo ves esto? Y ellos son los que me ayudan. Entonces, realmente, me parece que es muy importante la posición colectiva del poeta. La posición vinculada a la crítica y a la autocrítica, pues, que no creamos que somos infalibles, que somos los más exquisitos del universo, que solamente a nosotros nos duele, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me ha ayudado a construir estos poemas. Por un lado, el estar ahí, pues, ¿no? O sea, no son poemas que se escriben desde afuera de la trinchera, sino que hemos estado pues cercano e incluso... hemos recibido amenazas de muerte, hemos recibido seguimientos, hemos recibido insultos, ¿no? Y aislamiento, desde luego, pues, porque si ustedes ven, se hacen muchas antologías de poetas y de que con un propósito claro aíslan o niegan a la poesía de contenido social. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es fuerte, porque además, hay que decirlo, nosotros creemos que no necesitamos estarnos formando afuera de las instituciones gubernamentales para estar limosneando a ver a qué horas nos van a aprobar un presupuesto para un poemario. Gracias a un proyecto como Ediciones Tequiani, ¿verdad? Que aquí está la compañera, es la responsable del proyecto Ediciones Tequiani. Ah, ustedes. Y al apoyo que nos dio José de Molina con sus consejos, que nos regañaba y nos decía, cabrones, así nos hacen las cosas, pues van surgiendo proyectos editoriales que, ¿cómo se sostienen? Con el apoyo del pueblo, ¿verdad? Vamos pidiendo solidaridad en hojas, solidaridad en muchas cosas, y entonces juntamos, hacemos la ronchita y sacamos la poesía, la hacemos de bajos recursos, de una manera modesta, pero al final de cuentas es hermoso, porque de pronto nos dicen, oye Martín, en Ecatepec un grupo de compañeros punquetos pues hicieron Mujer Levántate y están ahí cantándolo, y uno dice, ay, pues qué chingón, ¿no? Y la verdad, uno tiene mucho que agradecer, pero sí sufrimos, pero la gozamos. Porque como decía Mao Zedong, otro poeta, ¿no? Ser criticado por el enemigo no es cosa mala, es cosa buena, porque significa que hemos deslindado territorios de su camino, pues. Entonces, sí se enfrentan muchas dificultades, pero no vamos a ceder, no vamos a aceptar ni dinero de partidos, ni dinero de instituciones, ni nunca nos verán formados afuera de una o comiéndonos las uñas a ver si el funcionario en turno voltea a vernos para que nos dé una lana y editar un poemario. Nosotros estamos en contra de esto, hay que hacer un trabajo, como dicen los compañeros zapatistas de abajo a la izquierda, estar ahí en la lucha, y es así como se va construyendo nuestro esfuerzo. No quiero tomar una posición como de gurú o como que lía, no, es nuestro esfuerzo, esa es nuestra experiencia, así ha sido, y vamos a seguir trabajando, y desde luego con el apoyo que gente como ustedes nos dan, camaradas como ustedes que nos dan, pues nos motiva y nos dice, bueno, ahora sí ya nos pueden madrear porque ya está la poesía expandida, ¿no? En el metro. Entonces, pues más o menos así es la cuestión, ¿no? Pues, ¿por qué no continuamos con más poesía? En lo que el compañero José Manuel Lip seguramente tendrá también muchas preguntas que hacerle. Pero pues continuemos, aprovechamos para mandar saludos a la compañera Carla, la compañera Punky, que ya nos están escuchando. Muchísimas gracias. Mandan saludos al compañero Martín Martínez. Pues vamos con más poesía. Bien, el siguiente poema es una cuestión que surge a partir de ver la ofensiva imperialista actual en contra de los pueblos del mundo, la amenaza contra la hermana República de Venezuela, el hostigamiento contra Cuba. Entonces, se llama Alerta, tiene como epígrafe un pensamiento del comandante Ernesto Che Guevara, que dice, un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Están bombardeando a los pueblos, están bombardeando a los pueblos. Obrero, esas manos caídas que te muestran los diarios, esos cuerpos deshechos bajo el fuego imperial, esos exilios lúgubres de cuerpos sombríos, esos rostros de terror infrahumano, son de hermanos, vietnamitas, panameños, guatemaltecos, palestinos, salvadoreños, mexicanos, iraquíes, yugoslavos. No van en esa fila los poderosos y estrategas de la guerra, no van. Marchan los del pan y el salario. Van los de la sangrante renta, los horarios desgastantes y alargados. Van trabajadores agrícolas y urbanos. Son tus hermanos, proletarios. Obrero, pon atención a lo que te hablo. Los agresores son tus futuros invasores. Fruit Juice Company, Exxon, Chevron, Coca-Cola, General Electric, Shell, American City Bank, Miami Beach, Walker, Truman, Nixon, Reagan, Bush, Clinton, Obama. Alerta, obreros del mundo, a prepararse para lo peor, a preparar la insurrección, que vienen las fuerzas electrónicas invadiendo con su good, very good. Mira las fotos de los diarios, observa los rostros humanos, son obreros del campo y urbanos, no son el American Life, Kentucky, McDonald's, Walmart, son los pueblos del mundo bajo el fuego imperial. Alerta, pueblos del mundo, alerta que el gran garrote quiere su aldea global. Fuego, fuego, los yanquis quieren fuego. Fuego, fuego, el mundo está en llamas. Los yanquis quieren fuego, fuego. Alerta, alerta, obreros del mundo. Nos vamos con otro. Este poema se llama Quiero que te levantes, América. Está dedicado al compañero comandante Hugo Chávez Frías, cuya desaparición de verdad lamentamos. Y sospechamos también que fue un crimen de altos servicios de inteligencia en colusión con el Mossad israelí. Y bueno, el poema Quiero que te levantes, América, dice así. Quiero que te levantes, América, con la fuerza destructora de tus hijos, con los potentes días de tu historia. Contra la opresión castrante de cinturones de miseria, levántate, continente, fértil tierra de combatientes amorosos, anda, disemina tu corazón púrpura entre los pueblos de maíz y araucana. Quiero que te levantes, América, mujer, labrador, obrero, poeta, militante, recuperen la memoria negada por Protervos. América, alce el viento subversivo de tu historia, que no te arranquen tus frutos, tu semilla y la cultura esplendorosa de tus pueblos. Alza tus ojos, América, tus brazos de fuegos proletarios. Ya no más dolores, continente, ya no al paso asqueroso de la CIA. No dejes que te incrusten dictaduras. Oponte a la expedición punitiva de las arpías. Que no sangren tus lágrimas, continente. Levanta tu esperanza campesina, tu andar de madre subversiva. América, me duelen tus amaneceres envueltos en infanticidios. Amor mío, que arde el fuego internacionalista de tus amantes, que vive el ejemplo cósmico de tus mártires, ya no al látigo del traidor, no a los verdes, a boinas verdes enemigos, que resuenen cómplices tus volcanes, la furia geográfica de tus cordilleras ante el rumor creciente de tus pueblos. Levántate, América, dictaduras ya no, patrias divididas ya no, quiero que te levantes, América, con los potentes días de tu historia. Pues bueno, vamos al segundo corte musical y regresamos aquí a Palabras a Poder a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bien, esto es Si se calla el cantor de Mercedes Sosa. Regresamos. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Palabras al poder. Palabras al poder. Pues regresamos aquí a Palabras al Poder, a través de nuestra voz radio. Muchísimas gracias a todas, a todos los que nos están escuchando. Estamos bien contentos de que hay bastantes personas pues participando en el programa. Y aparte les tenemos muy buenas noticias. El compañero Martín Martínez acaba de dejarnos aquí 10 poemarios. En el transcurso del programa vamos a ir platicando a ver cómo se los podemos hacer llegar. Son los poemarios de poemas panfletarios, son donde vienen los poemas que de repente hemos compartido ahí en Palabras al Poder. Entonces pues estamos bien contentos, entonces pónganse muy buzos. Y ahora pues un comentario del compañero José Manuel Dip. Pues, primero muchísimas gracias, maestro, nos sentimos muy honrados. Gracias a ustedes. De que hayan aceptado la invitación de Palabras al Poder, de nuestra voz radio. Que la poesía popular tiene un lugar perfectamente claro en el desarrollo cultural, específicamente en la literatura, eso no tiene la menor duda. Los juglares allá hace más de 1000 años en España difundían las noticias, la información, rimando su canto, acompañándose de una guitarra, y así iban de pueblo era el mester de juglaría, el oficio de juglar, de cantor del pueblo, informando a la gente, dándole razón de los hechos que ocurrían, o contándole las grandes hazañas, los grandes dramas. Hoy los oímos incluso en la radio, algunos de ellos que son antiquísimos, readaptados, retrabajados, La Puerta Negra, yo no sé cuántos años tiene, como 1000. Discutir si la poesía popular debe o tiene un lugar o no, lleva a una conclusión muy clara. Quien lo pone en duda, lo que dice es el pueblo no debe existir. Así de claro es el asunto. Es decir, este es un canto que va deshilando el pueblo en su vida cotidiana, encuentra sus voces que lo expresan. Y necesariamente decir, bueno, no debía de existir porque no es la poesía formal, no es el mester de clerecía el que se hizo en los grandes conventos, en las sacristías, con los que tenían todo el privilegio del conocimiento, de la paciencia y de la despreocupación por el resto de los demás. Es decir, el pueblo no debiera existir. No, el pueblo existe y cuando existe y trabaja, canta. Cuando existe y trabaja, encuentra sus maneras de diversión, su propia expresión artística es una expresión de la vida del pueblo. Y el pueblo existe, les guste o no les guste, el pueblo existe. Y este es su canto. Obviamente, no es el canto de las cosas, de las figuras retóricas más pulidas, porque acá en el subsuelo se sufre, y de a de veras, y se sienten las cosas y se padecen de una manera que no ocurre allá arriba. Allá arriba los asuntos se pueden resolver, decía alguna vez Carlos Fuentes, bueno, con una American Express. Sí, pues sí, allá arriba. Acá abajo las cosas son distintas. Y entonces el canto sale más doloroso, a veces más chirriante, a veces más enérgico, más trágico. Y esa es la poesía de hombres como Martín Moreno. Martín Martínez, perdón. Él decía muy claramente, venimos de una tradición. Y los poetas han tenido la mala costumbre de acercarse por el lado más doloroso. Recordaba el Ernesto Cardenal y a otros poetas ligados a la Revolución Sandinista. Aquí hemos recordado a uno que murió muy joven, combatiendo, a Leonel Rugama, gran poeta, chamaco por la edad, de dimensiones enormes. Pero como ese caso, encontramos nosotros otros casos en América Latina, muchos casos en América Latina, donde la poesía y la lucha social van juntos, y la expresión más grande de eso es José Martí. ¿Dónde empieza el poeta y termina el hombre de compromiso por la independencia de Cuba y Puerto Rico? Pues es imposible precisarlo. Rubén Darío, cuando se entera de la muerte de Martí, se desespera, dice, como tan gran poeta se enredó en esa causa, debió dejar que otros lo hicieran. Él era un gran poeta. La poesía de Martí nacía de su compromiso, de su forma de sentir y de ver la vida por el pueblo. Entonces, esto es lo que nosotros valoramos, apreciamos. No, obviamente no es la poesía de los grandes salones, la poesía exquisita, ni menos la que recibe premios y becas, las coronitas de laureles, los presupuestos, las ediciones de lujo, las ediciones príncipe, ¿no? No es esa, pero sí es la que decía alguna vez un gran compositor y poeta. Decía, es la que canta el pueblo cuando camina por la calle. La otra pues está ahí, dormida en los libros, como hoja seca, que no está hecha con la vida misma. Y en ese sentido, maestro, yo creo que la discusión de si esta poesía eso no es una discusión absurda, no tiene ninguna razón de ser. Yo lo celebro, escucho sus cantos y no soy capaz de decirlo en esos términos, en los términos que usted lo dice, pero así lo siento, es igual, así lo siento, así lo percibo, así lo percibimos todos, así lo sufrimos todos. Y entonces, decir que usted esté en su casa entre sus congéneres, entre sus compañeros, pues es un pleonasmo, eso es obvio. Yo celebro porque sé que los muchachos lo buscaron durante años, textualmente lo celebro, bueno, siempre me decían, bueno, es que quién sabe dónde anda, no lo localizamos, ya teníamos dudas, pues existe o no existe, es un seudónimo. Gobernación. Pues sí, lo que pasa es que si vamos a preguntar a Gobernación, ahí nos quedamos. ya nos salimos. Entonces, aquí, muchas maestro, gracias. Me felicito, felicito a los compañeros, porque es un enriquecimiento para todos nosotros el poder compartir esta noche, que seguramente, como siempre decimos, pero no lo decimos de dientes para afuera, será la primera de muchas en que tú estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, bueno, pues más bien el agradecimiento es mutuo, de verdad. Estoy emocionado y espero que mi presencia y mi trabajo pues contribuyan algo. Me atrevo, con todo respeto, a hacer una pequeña anotación o un pequeño subrayado ahí en el aspecto de poesía popular. Si bien es cierto, la poesía popular es muy importante para los pueblos, es también importante precisar que dentro de la poesía popular surgen ciertas tendencias o ciertas posiciones que nosotros ubicaríamos por un lado en la poesía de protesta y la otra la poesía revolucionaria. Porque muchas veces la poesía popular se queda en poesía de elegía, ¿no? De simple lamento, pues. Y hay poesía revolucionaria que marca los caminos, que señala correctamente al enemigo, que señala la importancia de la participación de las masas, la importancia de la participación del pueblo organizado, y señala objetivamente al enemigo. Tenemos poetas como José de Molina, o hay un poeta actual también, cantor muy importante, que me parece que su trabajo es valiosísimo, el compañero Cayo Vicente, que no se quedan en nada más lamentarse, pues, ¿no? Sino decir, ¿qué más? Y hay el canto, la poesía de protesta, pues podemos citar a un Oscar Chávez, ¿no? Que bueno, pues sí, cantos muy bonitos, La Casita y todo, pero pues no va más allá, ¿no? Entonces, sí, es muy importante precisar esto para que podamos, desde mi punto de vista, dar ese salto de calidad y empezar a escribir, los que estamos haciendo esta chamba, escribir al corazón del enemigo. Vuelvo a repetir, para los poetas, Mao decía, defender lo que el enemigo ataca, atacar lo que el enemigo defiende. Es decir, vámonos con todo contra la usura, vámonos con todo contra las mineras, con todo contra los mercenarios que están en México, vámonos con todo contra los que están saqueando la tierra y los bosques, vámonos con todo contra las empresas del bioimperialismo, Monsanto. Es decir, clarificar al enemigo es muy importante, pues, ¿no? Claro que se nos dirá que somos esquizofrénicos, sediciosos, que estamos incitando a la violencia. La violencia ya está. La violencia en este país, de más de 100,000 muertos en el gobierno de Calderón, 27,000 desaparecidos, es algo dolorosísimo. 4,000 huérfanos, leía yo nada más en Ciudad Juárez. Entonces estamos ante una política agresiva de destazamiento de nuestro país, lo están partiendo. Hay una política del imperialismo principalmente norteamericano en el sentido de aplicar una guerra de baja intensidad, una teoría del shock, una teoría del caos que está partiendo a nuestro país, que está creando zonas geográficas y señores de la guerra, ¿no? Como en el ejemplo de Afganistán, vamos hacia situaciones difíciles y ante esta situación, pues algunos poetas pensamos que debemos de tomar una posición, que no podemos, como dice un poema, quedarnos callados cuando los barcos militares interrogan a los peces, ¿no? Es decir, tenemos que decir esto. Entonces, sí hay una, como que un pasito, no sé si adelante o hacia atrás, pero es un pasito diferente entre poesía popular, que es valiosa y que debemos de rescatarla como parte de cultura de los pueblos, que también tiene que resistir, como menciona Amílcar Cabral, ante la ofensiva ideológica de la cultura reaccionaria e imperialista, ¿no? Pero sí es importante, me parece bien, me parece pues que hacer esta pequeña precisión de manera respetuosa, sin afán de confrontación, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece importante. Y al respecto, no sé si, respecto a lo que decía el compañero, hay chance de leer un poema, le entramos, le vamos a responder poéticamente a los señores de la palabra. Dice: los señores de la palabra se apropian el derecho de escribir y determinan con miradas soberbias qué es bueno, qué es malo. Los señores de la palabra se autodefinen, sin decirlo abiertamente, como los mesías de las letras. Los señores de la palabra son críticos pertinaces de todo, pero de todo aquello que en realidad les cuestiona, les causa envidia o eclipsa el sol literario de sus personas. Los señores de la palabra se alzan altivos, altivos y ya entre nubes, con clichés aprendidos, miran desde el hombro la historia de la humanidad. Los señores de la palabra tratan de diferenciarse de lo que ellos llaman arte populachero y panfletario, sin reconocer nunca que entre ese arte y ellos media un simple diccionario. Los señores de la palabra se espantan cuando en su concepto alguien ensucia el verbo, pero quedan verbalmente en silencio ante el asesinato de los pueblos. Los señores de la palabra viajan en portentosos barcos conceptuales que no pasan de navegar el mar peligroso de las cafeterías, donde crean sus propios naufragios existenciales con los círculos concéntricos de sus inconsecuencias. Sin embargo, en algo tienen razón los señores de la palabra. Entre ellos y nosotros existen muchas diferencias. Por ejemplo, ellos se encierran en su perfectísimo individualismo. Nosotros abrazamos victoriosos el quehacer compañero. Ellos culpan a la aurora, el crepúsculo y hasta la gota del rocío de sus decepciones existenciales. Nosotros, los poetas del pueblo, culpamos a los verdaderos criminales que sumergen en angustias y miserias a la humana existencia. Cuando ellos dicen, ¡ay, me has herido el corazón!, nosotros exclamamos, ¡están hiriendo a la patria! Ellos hacen del amor una crisis y un eco continuo de cursilerías. Nosotros, los poetas del pueblo, partimos de amar a quien se arriesgue a rehacer la historia. Pues vamos al siguiente corte musical y regresamos aquí a nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Román Borrego, ¿con qué nos vamos? Vamos a escuchar esto que es El Poeta de Jorge Cafrune y regresamos. Esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Y rápidamente le recordamos las vías de contacto por el Facebook Nuestra Voz Radio, el Twitter arroba Nuestra Voz Radio. En el canal de videos pueden consultar muchos de los programas de aquí de Nuestra Voz Radio. Es N Voz Radio. Muchísimas gracias a todas y todos los que están siguiendo esta transmisión. Y ya para el siguiente corte estaremos dando, yo creo que las primeras dinámicas para que se puedan llevar estos poemas panfletarios que nos está compartiendo el compañero Martín Martínez. Regresamos a Palabras al Poder. Palabras al poder, voces disidentes. ¿Tú crees que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas? ¿Tú crees que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas? De tanto mirar a la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar a los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de ciertas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Poeta de ciertas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es el hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar a la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar a los mineros, los hombres en el trigal y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Palabras al poder. Palabras al poder. Sí, pues seguimos aquí en Palabras al Poder, voces disidentes a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Y pues siguiendo con este, con estos temas de poetas, poetas combativos y poemas, ediciones, pues que están al alcance de la mayoría de la población, pues recordemos nuevamente Ediciones Tequiani, que son los que editan estos poemas panfletarios. Yo cuando los conocí hace ya varios años, pues igual iba pasando, no, ni me acuerdo, yo creo era una manifestación, una cosa así. Yo creo una manifestación y pues había alguien allí vendiendo. Y dije, pues poemas panfletarios, pues oye bien, ¿no? El título me atrapa. Ya alojé un poco y dije, este es un buen poeta, ¿no? Además de ser combativo. Y lo adquirí junto con otra edición que saqué, Ediciones Tequiani, de poetas palestinos de la patria secuestrada, creo es. Y también hemos compartido de estos poemas, ¿no? Y son buenas selecciones. Pues que aquí está la compañera, y sorpresivamente nosotros ni sabíamos, la compañera que se encarga de las ediciones Tequiani, una muy grande felicitación para ella. Qué bueno que existen este tipo de ediciones. Yo, como es del 2013, no sabía si todavía existían o no, porque pues ya no las he visto. Pues coméntenos un poco más de estas grandes ediciones. Se puede acercar su micrófono. Ajá. Un poquito más. Sí, bueno, nosotros empezamos el trabajo más o menos en el 93, 1993. Hemos tratado de recuperar desde los cantos. Nosotros, con la ayuda de José de Molina, sacamos los discos de Viento Rojo. Genaro y Lucio, un reconocimiento a los compañeros Genaro Lucio, Ali Primera, y bueno, de allí nos fuimos nosotros más grandes hacia la poesía, Bertolt Brecht, Roque Dalton, Otto René Castillo, y para nosotros siempre ha sido bien importante la compilación y la recuperación de estos grandes camaradas. No nos vieron en la Gandhi ni ninguna de esas grandes librerías, aunque quiero decirles que sí hicimos, o sea, sí quisimos ir hacia allá, pero bueno, sí nos vieron en las marchas, en los mítines, en los plantones, no solamente a mí, al compañero, sino a otros más compañeros que estuvieron con nosotros y que traíamos nuestra mochila al hombro con nuestros libros, nuestra poesía. Y pues recorriendo la ciudad, anduvimos en las normales rurales, anduvimos en pues Oaxaca, Chiapas, pues en donde quiera que nosotros, Guerrero, anduvimos en la montaña, llevando el material a cuestas, subiendo con la mochila al hombro nuestros materiales. Y bueno, esa es parte de la gran historia de lo que es Ediciones Tequiani. Y bueno, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Rubén Jaramillo, José de Molina, se hizo un trabajo del compañero hacia José de Molina. Entonces, pues bueno, esa es parte de la historia de Ediciones Tequiani, trabajador, en donde pues seguramente tú nos encontraste en alguna marcha, en algún mitin. ¿No? Sí, pues es que uno anda por ahí y a veces se encuentra un buen de material que uno puede adquirir a bajo costo, y eso para mí creo que es de las cosas que son muy importantes ahí en las marchas, cuando encuentras unas películas, de repente unos DVDs documentales al alcance de la mano del trabajador, y pues que da paso un poco a la insurrección que debe de hacer el pueblo en contra de los poderosos, ¿no? De los dueños del dinero. Y entonces, hay como por el año 2009, más o menos después de la toma del golpe de estado que le da el gobierno de Felipe Calderón a Luz y Fuerza, fuimos a compartir unos poemas con los compañeros de trabajadores que se habían puesto, creo que fuera en San Lázaro, no recuerdo bien, y pues ahí nos quedamos a dormir un rato, pero en la noche me tocó compartir un poema, y pues yo no había leído públicamente, el primer poema que leo públicamente de esto, de poemas panfletarios, es el de Mujer Levántate, bueno, intitulado Mujer Levántate, porque solo traen numeritos, pero así le decíamos nosotros, y resulta que así le dice usted también, entonces está muy bueno y nos gustó mucho. Poco a poco hemos ido, como hacemos nosotros, la poesía en los camiones, la poesía en los mítines, la poesía en frente de los granaderos, la poesía en contra de los tiranos, que es a lo que nosotros pues le hacemos ahí, y varios de esos poemas nos han inspirado a compartir, incluso uno que leí muy, muy, muy importante para mí es el último de esa edición, que es Maldito Gringo Imperialista, que la primera vez que lo compartí públicamente, también así, fue con los compañeros de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, que les mandamos un afectuoso saludo, pues que inauguraron unas fotos, fue una exposición de fotos y casi la presentación ya de, no del libro, y de la presentación del libro de otro compañero, que es Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, pues que también escribía unos poemas a los compañeros de Sucumbíos. Entonces, en esas andares, en las calles, en los movimientos sociales, es como surge nuestro amor al poeta Martín Martínez, y pues ya de ahí también la historia colectiva la puede platicar Carlos Esteban. Sí, no, ya platicamos al principio del programa, y yo creo que lo más importante es que nos siga compartiendo, pero incluso recuerdo que algunos de sus poemas los modificamos, ¿no? y los adaptamos a la realidad del momento, porque también esa es una cuestión que nosotros defendemos, ¿no? Que cuando el poema termina despojándose del autor, ¿no? Y termina siendo de todos, y que uno le puede meter mano y modificar. Sí recuerdo varios poemas de Martín Martínez que los hemos modificado. Ojalá algún día pueda escuchar las versiones. Pero que no nos vaya a regañar. Las versiones que nos hemos aventado. Y pues vamos a continuar con la poesía del compañero Martín Martínez. Ah, pero la más reciente, yo creo, modificación que hemos hecho importante es justamente ir a compartir este poema, el de Mujer Levántate, a la compañera Luna Flores, que le fuimos a leer allá afuera del reclusor, hicimos dos o tres lecturas, me parece, con la compañera Luna Flores, y que se escucha hasta allá adentro, hasta el reclusorio, inclusive muchas mujeres, otras, no nada más ella, que estaban ahí viendo, pues se emocionaban, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente lo modificamos un poquito a adaptarle a ella, pero entonces el poema pues sigue teniendo su objetivo. El poema surge por algo, es hecho para algo, y mientras cambie o realice lo que tiene que realizar, yo creo que no hay problema, al menos que Martín Martínez nos diga lo contrario y no modifique mis poemas, cabrones. Sí, no, pero de verdad sí sirve como una herramienta de lucha. Recordamos, no es que sí hemos ocupado sus poemas un montón de veces en diferentes circunstancias. Yo recuerdo que, por ejemplo, también en tallercitos que hemos dado, ocupamos sus poemas porque nos ayudan mucho a clarificar, ¿no? Lo que decía hace rato, ¿no? De poder apuntar al lado correcto, ¿no? Para de repente no perdernos, definirnos correctamente ante el enemigo. Entonces, pues bueno, ya vamos a dejar de halagos porque esto parece un programa nada de nosotros, nadie. No. Vamos a continuar con la poesía del compañero Martín Martínez. Pues a propósito de la compañera Luna, la cual le envió un saludo y todo mi espíritu combativo para contagiarnos mutuamente en esta situación de represión, de encarcelamiento, aún con el gobierno pseudodemocrático del nefasto cerdo Miguel Ángel Mancera y todas sus huestes perredistas de la cúpula, ¿verdad? Este bloque de poemas me gustaría dedicárselo a ella, a las mujeres combativas, y me voy a permitir leer el poema Mujer Levántate, ahora sí que versión original. Este poema está dedicado a la originalmente es dedicado a la compañera Digna Ochoa, asesinada por la policía política del gobierno mexicano, a la queridísima comandante Ramona del EZLN, a la compañera poeta Susana Chávez, con la que tuve la oportunidad de compartir un recital y que fue asesinada en Ciudad Juárez. Fíjate. Y a la compañera Maricela Escobedo y a todas las compañeras que luchan contra el sistema opresor, este bloque. Este es una burla, un poema un tanto puntilloso, porque en los medios masivos de comunicación siempre se nos habla de las mujeres de la burguesía, de las mujeres marioneta, que si a Lucerito ya le salió un barrito en la nalga, que si Alejandra Guzmán se está peleando con no sé quién por la operación, que si el hijo de Galilea Montijo, y entonces coincide con la muerte de la nefasta María Félix, y nosotros, bueno, pues se hizo este poema, Mujer Levántate. Ha muerto María Félix, ha muerto María Félix. ¡Ay, qué dolor, qué pena! Ha muerto la reina, doña burguesa, doña déspota, doña imbécil, doña soberbia, momia reaccionaria, la que habló alabanzas del sistema, la que llamó apestoso al pueblo, la que pidió el desalojo de los ambulantes, la que despreció el amor de madre. Gustaba de ver morir cruelmente a los toros, gozó de las mieles del poder, aplaudió medidas represivas, renegó de las manos obreras. Su muerte en cadena nacional por TV Azteca o de las estrellas el canal. Lloran por ella los gusanos, lustrosos burgueses, políticos parásitos, enajenadores profesionales, intelectuales orgánicos del sistema, militares asesinos, inversionistas extranjeros, eclesiásticos oscuros y unos cuantos que gustan lamer sus cadenas. ¡Ay, qué dolor, qué pena! Ha muerto la reina, ha muerto la doña. ¡Ay, qué dolor, qué pena! Pero ¿quién se acuerda de ti, María Pueblo? María Obrera, María Trabajadora, María Madre Soltera. ¿Quién se acuerda de ti, trabajadora doméstica, secretaria, abogada, maestra? ¿Quién se acuerda de ti, desempleada, mesera, estudiante, doctora, enfermera? ¿Quién se acuerda de ti, María Pueblo? Mujer en resistencia, ejemplar sembradora, de ti compañera que mueres en larguísima agonía por la desnutrición, de ti que mueres haciendo filas en hospitales sin presupuesto, mujer perseguida por el terror sexual de estúpidos enfermos del sistema, madre que sobrevives con la angustia de conseguir el pan diario. ¿Quién se acuerda de ti, María Pueblo, cercada por las mafias que te obligan a la prostitución, ilegal perseguida por el racismo gringo, compañera desaparecida política? De ti, mujer que engrosas estadísticas macabras de violaciones y asesinatos impunes. De ti, mujer que en pobreza menstruas con dolor en tierras sin servicios básicos. Compañera que todos los días te sabes a merced del mercado devorador de esperanzas, que te abruma el peso nefasto, reaccionario de dioses y evangelios. De ti, compañera, militante grandiosa, trabajadora honrada, pensamiento crítico que te opone solar a la oscuridad que imponen los cerdos. Ha muerto María Félix, la de extraordinaria belleza, la de las joyas de Cartier, la del puro del hocico, la de la ceja monumental, la que domó a Negrete el charro cantor, la que recibió alabanzas de Agustín el Flaco de Oro, la altanera, la excéntrica, dicen que era un torbellino. ¿Y eso qué? ¡Qué pequeños estúpidos! Adoradores de seres nefastos, de existencias reaccionarias. ¿Quién se acuerda de ti, María Pueblo? Madre proletaria que estás cansada de estar cansada, compañera que luchas en el campo y la ciudad, rebelde que te opones a ser esclava de la máquina globalizadora, mujer heroica que te opones digna ante el terror del ejército que oscurece con masacres y paramilitares el esfuerzo popular de los Lolosichas y Acteal. Mujer, mujer que inculcas a tus hijos ideales de libertad. ¿Quién se acuerda de ti, María Pueblo? Grandiosa combatiente guerrillera, luminosa presa política, memoria histórica de la patria. Yo, amor mío, comunista que te ama tanto porque eres ejemplo, porque contigo anda la esperanza, nuestras fuerzas libertarias. Mujer, compañera, eres la fe de la que me alimento, la voz de quien aprendo, la fortaleza necesaria para vencer al imperio. A ti te quiero, cósmicamente te quiero, te observo, de tu convicción me impregno, compañera solidaria, la otra mitad del cielo. Mujer, compañera, levántate, escupe contra la orden que atenta contra tu piel, contra la sonrisa de oro de los tiranos, contra las palabras opresivas del mundo. Mujer, mujer, levántate. Compañera, me gustan enormemente tus labios, su calor y su miel, pero me gustan más cuando hablan y protestan, poniendo el punto crítico en las contradicciones de la vida, reclamando altivo en la cara de los hechos que oprimen los pasos del pueblo. Mujer, compañera, me gustan tus manos amorosas cuando recorren la propuesta de mi cuerpo, haciendo temblar mis ansias que emergen anchurosas. Pero me gustan más tus manos cuando golpean la rutina y exigen consecuencia cotidiana con la palabra empeñada. Me gustas, compañera, tan mía, tan enraizada, tan atenta a nuestros pasos y a los detalles sublimes que fortalecen la ilusión. Pero me gustas más, camarada. Me gustas más, militante, cumpliendo tareas, empeñando esfuerzo para lograr colectiva la liberación de la patria. Gracias. Compañera mía, acompañante férrea de mis esfuerzos, sábelo, yo no te amo con todo el corazón, te amo simplemente, sencillamente, militante, te amo con toda mi convicción. Pues vamos rápidamente al siguiente corte musical y regresamos aquí a Palabras al Poder en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Sí, vamos a escuchar esto que se llama Pobre del Cantor, de Pablo Milanés. Por cierto, la primera que vimos era Un Arma Cargada de Futuro. La poesía es Un Arma Cargada de Futuro, de Paco Ibáñez, pero pues no sabía, se nos había olvidado decirlo. Regresamos, esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Y un saludo para todos los que nos están ahí escuchando, para Nata, para Sofía. La Betsy está muy emocionada con el programa. Sí, Betsy, ni modo, no pudiste venir. Yo por eso me vine caminando, porque en bicicleta no iba a llegar, yo sabía. Y porque no tengo bicicleta. Pero aquí estamos y vamos a subir prontamente este programa en YouTube. Así como esos programas super chidos que son los que prontamente más subimos, porque de los otros no nos da tiempo, pues junto con el compañero Cocomanto, que estuvo hace unas cuantas semanas igual abordando este tema del imperialismo y el intervencionismo de los estúpidos gringos. Bueno, no tan estúpidos, pero son muy ojetes. Y pues nos vamos, Palabras al Poder, Voces Disidentes. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras, palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borré sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. pobre del cantor que sus informes le borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria, con embarres y lodo. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Palabras al poder, voces disidentes. Compañeras, compañeros, regresamos en esta alegría colectiva que la verdad es que hace falta ante estos días que nos imponen los de arriba, ante el encarcelamiento injusto de muchísimos compañeros, ante las detenciones arbitrarias, pues no queda más que la lucha y sin duda la poesía la reivindicamos como una herramienta más de lucha para nuestro pueblo. Estamos muy contentos y para continuar con el programa, pues recuerden que el compañero Martín Martínez nos ha compartido poemas panfletarios. Hay 10 ejemplares de esta publicación. La invitación es la siguiente: que podamos regalar 5 esta noche y los otros 5 los podamos dar el día del aniversario de Palabras al Poder, que ya está confirmadísimo. Va a ser el sábado 5 de abril de 12 a 5 de la tarde en Casa Talavera de la UACM, muy cerquita del metro Pino Suárez. Vamos a estar llevando a cabo este recital poético donde nos van a estar acompañando, pues esperemos, la mayor parte de los poetas que nos han hecho favor de acompañarnos. Román llevaba la cuenta, yo creo que ya pasamos los 50. Estamos en el programa, me parece, número 52. Aunque estaba la otra vez haciendo cuentas y un año tiene 52 semanas, ¿no? Entonces no es posible que fuera el programa 52. Yo creo que se nos pasó ahí. Hay que verlo otra vez en el papel de los poemas, de los programas especiales que hemos tenido. Como el de El Círculo de los Bárbaros con los poetas de Chihuahua o algún otro el homenaje especial. A la compañía. También el que hicimos con los compañeros, unos compañeros de España que vinieron. Que los conocimos el día que fuimos a leer a las Madres Proletarias, ahí el 10 de mayo del año pasado. 10 de mayo. Ese día conocemos unos compañeros españoles y también regresaron después de su viaje por la República y la República Triste de México. Y se hizo una especial también muy largo. Yo creo que algunos de esos estamos contando. Pero ya el día, me parece, 2, caen 2 de abril, miércoles 2, sería como cuando cumplimos el año de Palabras al Poder. Por eso el sábado 5 es que vamos a hacer este evento y una gran, digamos, un gran abrazo solidario a los compañeros ahí del CEL y al compañero misterioso que nos ayudó a gestionar ese lugar que así debe ser, lleno de poesía combativa. Y pues son gracias a los compañeros combativos pues que pudimos ahora tener este espacio para poder compartir este aniversario, pues que es de un programa que lo hacen ustedes, que es para todos ustedes, y qué mejor que el compañero Martín Martínez para ir cumpliendo este año, ¿no? Que sí nos ha influido mucho el compañero y todos aquellos poetas de los que ya él ha recordado. La verdad es que coincidimos mucho, también son de los poetas que nos han formado. Los poetas luchones que se mueren en la guerra, ¿no? No sé, Martí, Miguel, por ejemplo, Hernández, Miguel Hernández. De nuestra página de Palabras. Miguel Hernández, que que usamos mucho su ejemplo. Y yo le reconozco especialmente, porque nadie más, nadie ha dicho, a Praxedes G. Guerrero, porque también gran poeta, gran prosista, su prosa era muy bella y pues también acabó muriendo allí, luchando contra el porfirismo, ¿no? Es otro de los que son muy buenos y pues son de por acá, de estas tierras. Sí, pues bueno, va a ser parte de esta celebración que vamos a hacer en Casa Talavera, como lo decía el compañero Román. Un agradecimiento muy especial a los compañeros de la universidad que nos hacen favor de darnos el espacio, porque nosotros pensamos que los espacios son de quienes construyen la universidad, no de las autoridades. Y pues ahí muchísimas gracias a los compañeros. Entonces, va a ser un recital donde nos van a estar acompañando la mayor parte de los poetas que han estado aquí en los programas. Estará el compañero Martín Martínez presentándose en un momento especial. Habrá teatro, habrá música, y pues va a ser una celebración que la sentimos colectiva, no es un asunto individual de Palabras al Poder. Entonces los invitamos y ahí estaremos regalando los otros 5. Pero por lo mientras, para que se vayan apuntando y de una vez nos vayan mandando sus respuestas, la pregunta va a ser: ¿cuál es el nombre real de Pablo Neruda? Es propuesta del compañero Martín Martínez. ¿Cuál es el nombre real de Pablo Neruda? Mándenos sus respuestas a los diferentes medios de comunicación. Nos comentaban que está saturado el chat de la página de Nuestra Voz Radio. No importa, mandar su respuesta a cualquiera de los Facebook de Palabras al Poder o de Nuestra Voz Radio. Y a los primeros 5 les estaremos compartiendo este trabajo de Martín Martínez, Poemas Panfletarios. Podemos... Además, muy contentos porque me parece que vamos a iniciar con esta presentación del poemario, un poemario que no ha conocido la luz todavía. El compañero Martín Martínez lo viene a presentar aquí a Palabras al Poder, se lo agradecemos muchísimo. Tiene que ver con la cuestión de la lucha del pueblo palestino y, pues bueno, muchísimas gracias, Martín. Pues sí, este poemario está en preparación. Diversos poemas se han publicado gracias al apoyo de los compañeros de Apia, a los compañeros del colectivo, compañeros y compañeras del colectivo Azcapotzalco, adherentes a La Sexta, en la voz de la Náhuac. Y bueno, pues hemos rescatado los poemas y le estamos, un equipo de camaradas, estamos echándole mano para que hacer un poemario junto con otros que son verdaderamente inéditos. Y brindar desde esta trinchera de las letras comprometidas pues nuestro apoyo solidario para el heroico pueblo palestino que está enfrentando una guerra desigual contra el tercer ejército más poderoso del mundo, el ejército de Israel, el ejército de sionistas, pues, que se ha encargado de desobedecer las resoluciones de la ONU múltiples veces respecto a la cuestión palestina. Hay que recordar que pues el sionismo israelí, bajo la justificación de que Palestina es su patria, era bajo la mentira bíblica de que Palestina era su patria ancestral, y bajo la cuestión de los medios masivos de comunicación afines al imperialismo, de en que el problema palestino es que los compañeros de la patria de Canaán son terroristas, agresivos y ocultan la verdad de que es una tierra invadida, sometida a un cerco, a una cárcel, a una masacre terrible por parte de estos sionistas, que son los mismos que han entrenado a los GAFES en México, son los mismos que están construyendo con asesoría gringa, en colusión con el gobierno mexicano, el Centro de Preparación Policial en Amozoc, Puebla, son los mismos que asesoraron la construcción del Muro de la Ignominia en la frontera México-Estados Unidos, son los mismos que ofrecieron sus servicios de inteligencia al gobierno de Enrique Peña Nieto, y que entrenando a los GAFES, muchos de ellos se han ido a formar parte de los Zetas y de todo ese tipo de mercenarios cobardes, pues, que están masacrando a nuestro pueblo como parte de esta política antipopular contra insurgente. Entonces estamos preparando este poemario y pues agradecemos que se nos permita leer algunas piezas del mismo. Desde luego recibimos observaciones críticas para ir mejorando nuestro trabajo. Queremos presentarlo formalmente. Estamos viendo la posibilidad de que compañeros de la Embajada de Palestina en México nos acompañen a la presentación, que hablen de la realidad palestina, leamos poesía, haya bailes de la patria hermana palestina, heroica, pues. Entonces, empezamos con este primer poema que se llama Ejército de Israel, que tiene como epígrafe un poema de Fawad Tuqan, poeta palestina. Dice: la estrella fugaz se incendió y cayó entre las colinas. Como un relámpago explosivo difundió su resplandor intenso en las colinas, sobre una tierra que la muerte no vencerá, que la muerte no vencerá jamás. Ejército de Israel. Ejército de cobardes, asesinan la indefensa sonrisa. Ejército de traidores, bombardean inalcanzables desde el cielo. Ejército de ladrones, han robado una patria, la han robado. Ejército infanticida, destrozan niños con sus tanques. Ejército de mercenarios, se alquilan para matar patrias. Ejército de pesadilla, sus fusiles acribillan sueños. Ejército criminal, toman por asalto el arco iris. Ejército de locos, temen a las flores, queman las higueras, los álamos, los olivos, el naranjo. Ejército de nazis, repiten el holocausto. Ejército de ignorantes, destruyen el libro, el himno, la fiesta, la historia, la poesía. Ejército genocida, vomitan fuego para calcinar la paz. Ejército de cobardes, ladrones, mentirosos, infanticidas, mercenarios, locos nazis, fascistas genocidas, soldados de Israel, hijos de Sharon, sionistas que destazan, soldados de ocupación. Sépanlo, escúchenlo, grabado está en sus blindados, escrito está en nuestros poemas, amado está en nuestros cantos. Palestina no es suya, Palestina será libre. Ondea su nombre en el corazón de los pueblos. Palestina, Palestina, Palestina. Gracias. Es importante aclarar que, porque luego se viene la inmediata acusación de que somos antisemitas, esa es una gran mentira. Nosotros somos antisionistas, que es una ideología racista, opresora, colonizadora, que en este momento está siendo utilizada para el avance del imperialismo yanqui en Oriente Medio. Este poema no es, este poemario no es antisemita, es antisionista. Respetamos a los compañeros que profesan la religión judía y bueno, pues es importante aclarar que también los poemas son de un servidor. Pasamos al siguiente, que se llama Madre Palestina, que tiene un epígrafe de Mahmoud Darwish, gran poeta palestino, recientemente fallecido. Y dice así este epígrafe sencillo: añoro el pan de mi madre, el café de mi madre y la caricia de mi madre. La infancia crece en mí día a día y deseo vivir, porque si muero, sentiré vergüenza de las lágrimas de mi madre. Madre Palestina, toma mi corazón, llévatelo. Lo doy para tu resurrección, te lo entrego por tus víctimas, por tu tierra ocupada por el invasor. Palestina, estás en mí, te llevo en mis ojos, desembocas en mis lágrimas, trémulo te nombro con amor cristalino. Palestina, madre de pezones luminosos, Palestina, madre de geologías planetarias, madre de hijos de tormenta, madre de fragancias, de fermentos iracundos, indomables. Toma mi corazón que por ti se yergue, que por ti está en la puerta matutina de la esperanza. Palestina crepuscular, digna de cantos. Patria luz del mundo, patria de luna en equinoccio, patria de génesis y ciclones, de muchedumbres dulces, de ímpetu que nutre. Respetuoso camino descalzo por tu historia, te venero. Beso tu suelo y escucho tu tormenta que cae furiosa sobre los invasores, pútridos, malditos. Soy tu hijo, tu carne y tu combate. Llévame a tu constelación de poemas y esperanza, de historia y vuelo, de aguijones insurrectos. Te doy mi corazón amanecido por ti, bella Palestina de ojos dulces y furiosos, de brillo esplendoroso, de oraciones y cosechas, de ciclones y banderas, de arterias que corren contundentes por el mundo. Palestina, maternidad de corajes, canto melodioso, fogata digna, crepúsculo escrito en los siglos, rocío que brilla en la mañana. Toma mi corazón, mi fe, mi fuerza, toma mi mano y condúceme a combatir por la vida, madre Palestina. Mundo Nuevo, poema dedicado a los niños palestinos que todos los días vuelan sus cometas, retando a los aviones militares F-16 israelíes que patrullan el cielo de Palestina. Mundo Nuevo. Papalote, desde esa altura distante, agitado por el viento, te imagino como un espermatozoide desesperado que busca preñar el cielo para que nazca un mundo nuevo. Canto por Jenin. Bueno, Jenin es un campamento en la Franja de Gaza que es parte de las de la diáspora que ha sido obligada por el sionismo israelí. Y Jenin compone una porción cerca de 2 kilómetros donde hasta el año 2002 estaba compuesto por más de 15.000 palestinos despojados de sus tierras. Jenin se había constituido como una referencia histórica, moral, política y militar de confrontación contra la ocupación sionista, y los sionistas vieron un peligro en Jenin y buscan detenerlo y hacen incursiones militares en este campamento, pero son siempre rechazadas las incursiones militares hasta que Ariel Sharon, Shimon Peres, Meir Dayan y Saúl Mofaz, que eran funcionarios de alto nivel militar y gubernamental, deciden una ofensiva a gran escala, y que esta ofensiva empieza el 2 de abril de 2002, se extiende con un cerco cobarde, con la 5ª Brigada Militarizada del poderoso ejército israelí, aviones F-16 abastecidos por los norteamericanos, helicópteros Apache, tanques Makeba, y hacen una masacre terrible en Jenin, no permiten la entrada de medios masivos de comunicación, de ambulancias. Hay testimonios de que después de 10 días de cerco militar, de agresión militar, palestinos que salían a pedir agua eran acribillados por francotiradores. También hay testimonios de cómo entraron las tropas a despojar de sus propiedades y dinero a los palestinos, se hace una masacre brutal. Y hacemos este homenaje con un poema respetuoso al ejemplo de Jenin, campo de refugiados palestinos. Canto por Jenin. Retumbará por los siglos de los siglos, se escuchará hasta los orígenes de Jericó y Jerusalén, cimbrará las estepas y el desierto, lo oirán las generaciones de las generaciones. Nada callarán sus tanques, nada borrarán sus artillados, nada ocultarán sus misiles, ni la potencia de sus bombas, ni la lengua ponzoñosa de sus líderes, ni el rojo con el que teñirán el cielo. Nada podrán ocultar sus agencias, ni la ayuda de reptil de los americanos, la asquerosa caballerosidad de los ingleses o la complicidad de los franceses. Se escuchará en la cúspide de las montañas, el viento lo esparcirá por el universo, el mar se lo dirá a las playas, será cantado por las aves. Jenin, por más que caven fosas, por más que acribillen a la infancia y torturen a la madre, nada, nada podrá callar la verdad de la historia, que cimbrará de vergüenza a los hijos de sus hijos y a los hijos de esos hijos de Eres Israel. Jenin. Retumbará por los siglos de los siglos, se escuchará hasta los orígenes de Jericó y Jerusalén, cimbrará las estepas y el desierto, lo oirán las generaciones de las generaciones. Han robado una patria, Palestina, han masacrado un pueblo, Palestina, sionistas ladrones, cobardes mentirosos, asesinos mentirosos ladrones. Ahora, mátennos, desnúquennos, fascistas criminales. Que sus milicias desuellen nuestra piel. Envíen a Yair Klein y a Harari a matarnos. Que Shin Bet y Mossad persigan nuestro idioma. Rocíen nuestras entrañas con sarín. Vacíen en nuestro rostro su galil. Que nada, nada podrá cambiar la historia. Han robado una patria, Palestina. Han masacrado un pueblo, Palestina. ladrón, ladrón cobarde y mentiroso. Ahora mátanos, desnúcanos, que tus milicias desuellen nuestra piel. A Shabra y Shatila, también un campo de refugiados. En este caso, la terrible matanza fue en 1982, también por el asesino Ariel Sharon, que acaba de fallecer y que fue puesto como héroe por muchos mandatarios del mundo, ¿verdad? Ariel Sharon, uno de los principales criminales sionistas, ordenaron esta masacre en 1982 en colusión con el ejército del sur del Líbano, un ejército fascista, unas milicias, unas falanges que hicieron una matanza de 4,000 personas en esta comunidad de Shabra y Shatila. Nosotros acompañamos este poema con un pensamiento de Rafi Shida, compañera poeta palestina, que dice: nosotros enseñamos vida. Nosotros los palestinos nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, Señor. Shabra y Shatila. Tanques contra piedras, escuadrones contra la infancia, muros siniestros contra la hermandad, gas defoliante contra la siembra, bulldozer contra el hogar, fosas para las ciudades, cárcel contra el amor, F-16 contra papalotes, estruendos contra lágrimas, luces de bengala para cegar esperanzas, ametrallaron al perro y al caballo, descuartizaron a las aves, rieron locos de lujuria criminal, protegidos por las mentiras de Caán. Shabra y Shatila, su tenebrosa obra. 3,000 masacrados por la bandera de Israel. Shabra y Shatila, víctimas de las falanges. 3,000 masacrados por la bandera de Israel. ¿Y tú? Tú bajaste a los minerales de tu tierra, palestino. Bajaste a sollozar, a cantar por los siglos de tus muertos. Besaste el manto histórico de la resistencia de tus combatientes. Pero no moriste, hermano. No moriste. Los viles se envilecieron, los criminales odiados se pudren, más odiados por los pueblos. Y tú, palestino, vives, vives. Pues agradecemos al compañero Martín Martínez que nos haya compartido estos poemas de lucha para el pueblo palestino, que sin duda en muchas de sus manos, de sus rostros, de sus pies, pues está también la lucha de nuestro pueblo, porque finalmente tenemos que liberarnos de este sistema de miseria, de muerte, que nos condena a las peores circunstancias a todos los pueblos. Y pues muy, muy contentos, ya tenemos 6 ganadores, ya lo fueron 5. Muchas felicidades para Coronel Bombillo, para Jonathan Reyes Pérez, para Carla Ríos, para Flor Libertaria, para Betsy Numen y Román, ¿tenía alguien más? El primero. Ah, muy bien. Ah, bueno, entonces nos quedamos justamente en los 5. Muchísimas gracias. Ya el compañero nos pide que si puede dejarles ahí con una dedicatoria, ya lo hará al finalizar el programa. Y pues bueno, ya prácticamente vamos arribando ya al final de este programa. Estamos muy contentos, de verdad agradecemos, compañero Martín, con el corazón, que nos haya acompañado. Es sin duda mucho de que hagamos este esfuerzo, tiene que ver con usted, ¿no? Con la inspiración que nos genera, y pues sin duda vamos a continuar con esto. Lo van a poder escuchar el aniversario, el 5 de abril, allá en la Casa Talavera, de 12 a 5 de la tarde, nos vamos a poder encontrar por allá. Y pues bueno, antes de irnos, algún último comentario de quienes nos acompañan, pero sí nos gustaría que igual y pudiera despedirse con un último poema, pero pues algún último comentario de aquí de quien nos acompaña en cabina. José Manuel. Pues, Por lo que hace a los poemas de Palestina, pues son verdaderamente conmovedores, muy desgarradores. Hoy estaba yo pensando, cuando estaba oyendo el maestro, hoy ordenaron la construcción de 184 viviendas sobre territorios ocupados desde 1966. Este es el proceso de colonización que sigue avanzando. Una pieza clave había sido Siria, lograron desestabilizar Siria, y de esta manera la hegemonía de esta base militar, que no es un estado nacional, es una base militar llamada Israel, que nada tiene que ver con la patria que se desea para los judíos, que es incuestionable. Al término de la guerra, recuerdo, el maestro lo sabe mejor que yo, en la Organización de las Naciones Unidas se vota una resolución, incluso con el apoyo de la Unión Soviética, para que palestinos y judíos compartieran una patria en Palestina. Este era el acuerdo. El acuerdo se vota incluso, digamos, por los comunistas, pues, para decirlo en todos sus términos. Y el acuerdo se rompe porque el plan militar del imperialismo es tener un enclave en el Medio Oriente para controlar fundamentalmente la ruta del petróleo. Habían sido contrapesos tres países importantes, que eran Irak, Irán y Siria. Irak, bueno, pues tiene 10 años sometido a la destrucción, como todos ustedes saben. Han logrado desestabilizar Siria con ejércitos de mercenarios, de asesinos, que nada tienen que ver, por cierto, con las justas aspiraciones a la democracia, una vida digna del pueblo sirio, al que pertenecía mi abuelo. Y Irán está bajo un asedio verdaderamente brutal. Pero esto se hace en nombre de, y duele, y eso es lo que dice el maestro en su poema, y a mí me duele muchísimo, se hace en nombre de la patria que los judíos merecieron. Y este no es lo que se defiende hoy. Lo que se defiende es una base militar que incluso posee 250 bombas atómicas. Han montado ahí uno de los arsenales más brutales y han creado una policía que, como recordaba el maestro, el Mossad, según la CIA son peores que ellos, verdaderos delincuentes, verdaderos asesinos, con los que hoy se va a capacitar la policía mexicana, entre otras policías del mundo. Esto duele muchísimo, pero yo creo, así como lo dice el maestro, que Palestina va a sobrevivir. Bueno, pues reiterando el deleite que es para los oídos de un servidor, pues estar presentes y escuchando todas las letras del compañero poeta Martín Martínez. Sin duda, mucho del conocimiento que hemos adquirido durante la vida en compañía del compañero Esteban, el compañero Román, nos ha ido forjando y nos ha ido haciendo ver que sin duda la literatura nos va a sacar en cierto momento adelante en estos momentos difíciles que vivimos en la historia. Y lo digo de una manera bastante sólida y sustentada en el trabajo que compartí en cierto momento con el compañero Esteban, leyendo poesía en los camiones de los que van del borde de Xochaca a Xochimilco. Pues ahí muchas de las impresiones cuando leíamos Mujer, levántate, pues eran bastante satisfactorias para nosotros. De hecho, por ahí me recuerdo mucho un compa, no sé si lo recuerdas, Esteban, que decía, ay, ¿cómo le hago? No traigo ni un peso, te regalo mi pluma. Le digo, no, pues no se trata de eso, llévatelo de verdad, ¿no? Dije, no, es que está bien chido para mi novia, esas fueron las palabras que él me dijo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, yo creo que el compartir este tipo de letras con la banda, como nosotros le decimos, ¿no? De a pie, los que realmente padecen y sufren las inclemencias de este gobierno fascista del regente Mancera, es indudablemente una de las herramientas que tenemos que seguir fomentando y tenemos que seguir difundiendo de la manera que pues nos platicaba Martín Martínez, pues autogestiva, ¿no? Seguir ahí solidificando este tipo de trabajos y pues seguir dándole en este tipo de proyectos con Román, con Deep, con Esteban, y pues seguirle dando y pues ahora sí que pues apoyar en lo que se pueda. Ese Román. No, pues, ya en estos albores donde se presenta, pues, un país horrible, donde se trata de consolidar este proyecto de Palabras al Poder también, y en general a todos los medios libres ante los grandes monopolios que solo hacen mierda de su poder, hacen mierda a la gente. Pues es bueno que tengamos aquí la compañía de este gran poeta, militante también. Y yo quisiera que nos leyera ese poema de Maldito Gringo Imperialista, porque quiero escucharlo, a ver cómo lo lee. La pura curiosidad. En versión original. Sí, en versión original. Nuestra... A poco le sale mejor que a ti. Sí, a ver si rifa más. Sí, además es cierto, nunca habíamos escuchado al compañero Martín leer, entonces las interpretaciones que hacíamos era nuestra imaginación, ¿no? Sí, entonces, pues, compañero Martín, pues nos despediríamos. Muchísimas gracias a todas, a todos los que estuvieron aquí en Palabras al Poder por medio de nuestra voz radio. Ya están los ganadores, y pues recordarles, nos podemos escuchar todos los miércoles de 9 a 11 de la noche aquí en Palabras al Poder. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y pues, sin duda, esta es nuestra respuesta política. Esta es nuestra respuesta política ante sus masacres, ante el encarcelamiento de nuestros compañeros, ante la embestida con sus policías, sus toletes. Esta es la respuesta que les damos ante el golpeteo y la violencia que ejecutan contra personas invidentes que venden en el metro, contra compañeras que son encarceladas de manera injusta. Esta es nuestra respuesta, una respuesta política que lleva poesía, y que sin duda un día la historia se pondrá del lado de nuestro pueblo. Y como decían algunos compañeros que nos platicaban que estaban contentos de escuchar el programa, la poesía se tiene que ser proletaria o no será. Muchísimas gracias a todas y todos, y nos despedimos con el compañero Martín Martínez. Maldito gringo imperialista, asesino imperialista, enfermo capitalista, te odio. Te odio, asqueroso boina verde, sucio y ruin imperialista. Te odio hasta el deseo infinito de aniquilarte junto a todo lo que representas, asqueroso asesino de los pueblos. Cimbro de impotencia cuando te veo invadir patrias heridas, cuando te miro posar tus grandes nalgas sobre cuerpos flagelados, escucho tu inglés militar dando instrucciones para violar la vida, y un deseo infinito de acribillarte me invade, me enciende de sangre. Odio a tus rangers, a tus mercenarios secretos de la CIA, a tu FBI y a los narcotraficantes de la DEA. Odio todo lo opresivo y represivo que representas. Odio a la mafia de lacayos que alimentas. Odio con justeza tu accionar oscuro. Te odio por tu napal, por tu bomba atómica, por tus explosivos de uranio empobrecido, por tus armas químicas, por tu red bacteriológica, por tus bombas de racimo, por tus misiles inteligentes, por tu Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por tus tratados de libre comercio y el saqueo nacional, por el dolor y agonía de la tierra, por la oscuridad que impones, por la humanidad que es arrojada al exilio, por tanto y brutal infanticidio, por Hiroshima y Nagasaki, por el secuestro de Palestina, por tus crímenes en Vietnam, por tanto llanto en Laos y Camboya, por tu bota sanguinaria en Guatemala, por el horror contra Nicaragua, porque mutilaste depravadamente en El Salvador, porque arrasaste con el deseo libertario puertorriqueño. Ah, por ti tanta muerte en Haití, por tus gusanos en Playa Girón, maldito gringo imperialista, maldito gringo imperialista. Tú armaste a los asesinos en Brasil, tú armaste a los esbirros de Pinochet, tú vomitaste veneno sobre el pueblo paraguayo. Argentina, por tu culpa oscureció, por tus bases militares en Colombia, por tus opresores en suelo jamaiquino, por tu invasión brutal sobre Panamá. Odio al sistema capitalista que representas. ¿Quién persiguió a los justos en Uruguay? Fuiste tú. ¿Quién sostuvo al asesino Banzer? Tú lo impusiste en Bolivia. Tú sostienes al putrefacto aparato político mexicano. Tu mano movió los hilos de la masacre en Tlatelolco. La CIA asesoró a los asesinos del jueves de Corpus. Tú, tras la guerra sucia contra mis hermanos, mataste el sueño en Granada. Impusiste pesadillas sobre la Guyana. Llenaste de oprobio la posibilidad dominicana. Impones su versión venezolana. Por tu escuela de las Américas te odio. Por tus ojos de fuego destruirte. Malditos sean tus satélites espías. Ellos nos han llevado a desconfiar hasta de las estrellas. Tú quieres apagar el sendero luminoso guerrillero del Perú. Sumir en cruel destino al pueblo del Nepal. Eres enemigo de la humanidad. Triunfará la solidaridad con el Kurdistán. Contra tus hambreadoras transnacionales, contra tus invasiones culturales, contra tus socios de la OTAN, muere el sistema imperialista mundial. Y que no nos vengan con la pendejada bíblica de poner la otra mejilla o que Israel es el pueblo de Dios. Tú estás detrás del sionista israelí invasor. Maldito gringo imperialista, no a tu plan Puebla-Panamá, no a tu plan Colombia, no a tu ALCA. Fuera asesinos imperialistas, no a tu maldita globalización, fuera asesinos imperialistas, viva la revolución, derribemos el viejo y podrido orden, la rebelión se justifica, impulsemos la rebelión, muere el yanqui imperialista, impulsemos la insurrección, salvo el poder, todo es ilusión. Gracias. Y antes de irnos, le manda saludos Angie Magallán, hice un saludo al aire para mi tío Martín Martínez, que se siente muy orgulloso. Gracias, Angelita. Que está escuchando toda la familia. Que bueno, pues escuchen Medios Libres. Los invitamos a todos que escuchen Medios Libres. Y pues nos vamos. Sí, nada más. Sí. Carlos, mañana a las 10 de la mañana, en la esquina de Xola y el Eje Central, nos vamos a reunir compañeros de Medios Libres para hacer una protesta pacífica pero enérgica por las disposiciones que ya están, que coartan la libertad de expresión, que pretenden someternos e impedir que divulguemos información con el pretexto de que alteramos la paz pública y ponemos en riesgo la seguridad nacional. Ya está la iniciativa, obviamente es de Peña Nieto. Y además hay otras cuestiones, por ejemplo, en otro código se establece que recibirán penas hasta de 40 años de cárcel los que en protestas públicas dañen el mobiliario urbano, las patrullas, etcétera, etcétera, rayen las paredes, etcétera, al mismo tiempo que se castiga con 40 años de cárcel a secuestradores. Es decir, si ustedes le tiran una pedrada a un policía... O si el policía dice que uno le tiró una pedrada... Si, o si, como hemos visto en los juicios como que casi no pasa, les montan una acusación falsa de esta naturaleza, podrán compartir celda con el Mocho Orejas o algún congénere de él, etcétera, porque serán semejantes a secuestradores. Mañana vamos a estar ahí a las 10 de la mañana para mostrar nuestra protesta, nuestro repudio a esto. Todos los medios libres, independientes, reunidos en la Asamblea de Medios Libres, los invitamos, si pueden, acompáñenos, esténse pendientes, prácticamente ya no hay demostraciones en esta ciudad sin detenidos, sin encarcelados, haga uno lo que haga, de todas maneras no alcanza caución porque Mancera no quiere, dice que como somos peligrosísimos delincuentes, entonces no opera la caución, como ha sido el caso de nuestra hermana Luna Flores, como ha sido el caso de Mario González y otros compañeros. Y las sentencias, las mínimas que hemos estado viendo son de 4 años, 4 meses, pero la de Hanspa es de 8 años, 8 meses, y por ahí, por el estilo. Entonces, mañana vamos a estar ahí, esténse pendientes, ojalá que puedan ir, si no esténse pendientes, vamos a estar transmitiendo en vivo. Eso es lo que sabemos hacer nosotros, para eso somos medios independientes. Y bueno, pues ahí si podemos les contaremos lo que ocurra. Gracias, compañeros. Y sin duda, como dicen precisamente los palestinos, vamos a resistir ante los enemigos del sol. Y antes de que nos vayamos, se nos olvidaba, el compañero Martín nos hará un último comentario, pero algún lugar donde pueden encontrar su poesía, por ahí anda un blog que nos pueda compartir. Bueno, mira, primero una invitación solidaria a que podamos asistir el próximo viernes a las 12 del día a la Procuraduría General de la República en sobre reforma, no recuerdo el número en este momento. Se va a hacer un acto, un meeting por la presentación con vida del compañero Tío, que fue desaparecido. Él es un testigo importante en el crimen del compañero Cuy Kendall. Entonces el viernes a las 12 del día es importante la solidaridad del pueblo. La segunda reflexión es un llamado combativo, es un llamado a levantarse, a organizarse a los jóvenes, a que dejen la apatía, porque la Ciudad de México, el Distrito Federal, se está convirtiendo en una cárcel. Leía yo estadísticas del año pasado que de enero a junio del 2013 ingresaron 10,000 jóvenes a reclusorios del Distrito Federal, es decir, están ingresando 20,000 jóvenes por año a los reclusorios del Distrito Federal. Yo tuve un problema con un ser muy muy querido. Cuando iba a la visita me decía un familiar de un interno que él sentía que había entrado a una correccional, porque los reclusores están llenos de jóvenes. Están llenos de jóvenes que están siendo sentenciados por estos miserables perredistas y su gobierno asqueroso. Y recordar, compañeros, camaradas, que ningún partido político es la alternativa para el pueblo. Ningún partido, con registro o que esté por su registro. Que hay que organizarse desde abajo, construir poder popular y la poesía a las calles, la poesía a la trinchera, la poesía a la huelga, al plantón y a donde sea necesaria. Porque como decía Gabriel Zelaya, la poesía es un arma empapada de futuro. ¿Cómo se nos puede localizar? Bueno, pues dejo mi teléfono, es 55 45 38 69 39. Está ahí un espacio donde me pueden localizar, también es en http martinmartinezpoesia.blogspot, y ahí estamos, y desde luego nos vamos a encontrar en las marchas, en los mítines, y agradezco muchísimo el apoyo que me han dado, agradezco este espacio solidario y reconozco la labor tan importante que están haciendo, una forma de resistencia fundamental que ojalá y sea apoyada por todos los que nos escuchan. Muchas gracias, y nos vemos en Casa Talavera. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora terminamos con esto de Nacha Guevara, Porque Cantamos, que es un texto de Mario Benedetti. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Escuchen Medios Libres y alcen la voz. Palabras al poder. Voces disidentes. Palabras al poder. Voces disidentes. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro.